Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Vamos a descubrir ahora algo bastante interesante para todos los usuarios de iPhone y iPad con Carl Umgier, que es responsable de media y comunicación de la empresa QSGate. Carl, cuéntanos vuestra aplicación, porque es una combinación entre aplicación y un dispositivo que se conecta a la corriente. En definitiva, es hacer a distancia nuestro café matutino. QGate is a small device. Vale, este aparato lo conectas a la corriente y funciona con un chip que funciona con red GSM y lo puedes utilizar pues en cualquier parte del mundo, a través de esta red. You download your app from QGate.com. Vale, desde la página web QGate.com te descargas la aplicación, por ejemplo la que tenemos aquí expuesta sería la de Coespresso, donde puedes tanto encender como apagar la cafetera hasta elegir el tipo de café que quieres. Lo que está claro, amigos y amigas, es que desde la cama podríamos enviar un mensaje para que nuestra máquina de café empezara a hacernos el café, ¿no? Yes. You wake up in the morning. Por la mañana cuando te levantas desde tu cama, pues miras tu correo electrónico y una vez has mirado el correo electrónico, pues voy a encender mi máquina de café para hacerme un café. No nos va a costar más levantarnos. Yes, for sure. Then you will have a nice day. Por supuesto, y tendrás un día encantador. Y atención, amigos, porque Carl tiene una sorpresa para vosotros. Yes, go to QGate.com. Ir a la página de QGate.com. Dándole al botón Me gusta de Facebook, puedes ganar un QGate. Carl, gracias por atendernos. Sí, gracias por todos. Thank you to the listeners. Gracias a todos los oyentes y ir a www.qgate.com. Agradecemos la traducción simultánea a Laura Sánchez. Gracias a vosotros. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Territory Mac con Jaume Angulo.